nani? Nekewe. Eh, hey, ndo shia kwenye wati karia mono no eh. Swali tu ni moja ah. Shigana. Pesa shigana. King Kaka. Shigana. Pesa shigana. Richie B. Shigana. Pesa shigana. Kaka Empire shigana. Baby. Swali bado moja ah. Shigana. Pesa shigana. Si unajua. Shigana. Pesa shigana. Shigana. Okay, pesa shigana. Ini King MC. Shigana. Walala, maisha inanibamba. Wacha nikule kabla nikule pamba. Pea promoter namba ya manager, ye ndio bonga. Na kipiga, swali duni moja. Shigana, pesa shigana. Wasichezi na pesa, wanacheza sana b-ball. Kasio kwa stage, utanipata benkiko. Fanya kazi kwa bidi, miniko klabu. Au jasikia tunakula life na ajabu. Shigana, pesa shigana. Tunapimana, mafala wanapingana. Kitu ya mana, swali duni moja ah. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, swali bado moja ah. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Katikati mwezi, sipendi vile inaenda. Nimetegea sana tarehe fiki end month. Msupa pia na die date kwa kalenda. Ndiyo tutaenda, nani atajibu wake up. Shigana, pesa shigana. Namekuwa kisema, nimpatie roho. Vizuri najua pesa sabuni ya roho. Seti mapenzi mbaya, kuna matembezi mbaya. Vyoka tiomari, mtawachua waya. Shigana, pesa shigana. Tunapimana, mafala wanapingana. Na kitu ya maana, swali juni moja ah. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, swali bado moja ah. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Okay, aya. Pesa shigana. Sponsor na kupigia, sijui hi my dear. Na wele story unataka kusikia ni. Shigana, pesa shigana. Meagyu na besti jana, mekosana. Leo mekupata mashati meshikana. Shigana, pesa shigana. Kanjo pia ndio hao, ujipate tao. Nandu toke kwele pika pia uswali tuni moja ah. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, swali bado moja ah. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Swali tu ni moja ah. Swali tu ni moja ah. Swali tu ni moja ah. Swali tu ni moja ah.